Thank you. Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Muy buenas noches. En verdad nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta emisión en donde llevaremos un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en esta serie de conciertos de la temporada número 1 2017. Soy Francisco Aragón y déjame decirle que el concierto de esta noche promete muchísimo por varias razones. En primer lugar, se llama Noche de Jóvenes Pianistas, en donde vamos a escuchar la ejecución de jóvenes, muy jóvenes, algunos adolescentes despuntando. Estamos hablando de un chico que tiene apenas 13 años y que ya es toda una referencia a nivel nacional e internacional por el talento que tiene en el ámbito pianístico. También tendremos a la hija de una amiga nuestra que, déjeme comentarle, justamente en el año 2015, en el 8 de mayo de 2015, ella fue solista de la Orquesta Sinfónica de Xalapa con el concierto de Aranjuez. Estoy hablando de la maestra Zaira Meneses, quien estudió en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y que ahora su hija viene justamente 2 años, 1 mes y 1 día después a pisar el escenario que Zaira Meneses estuvo con la Sinfónica de Xalapa. Me refiero a esta chica que es Raquel Fisk, quien también la vena musical le viene por su padre, que también es un guitarrista reconocidísimo nacional e internacionalmente, un guitarrista norteamericano que es Elliot Fisk, y que justamente saludamos hace unos minutos en el lobby de la sala de conciertos Tacna. Y otro chico también de la Ciudad de México, que también están interpretando conciertos que necesitan una técnica pianística no solo impecable, sino que puedan lanzarse con la musicalidad que requieren esos autores. Pero bueno, quiero saludar antes de continuar a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que nos sintoniza por Radio Universidad de Chihuahua y lleva en tiempo real justamente los conciertos que transmitimos aquí en Xalapa, Veracruz, desde el Centro Cultural Tacna. También queremos saludar con muchísimo gusto a la audiencia que nos escucha en Texas, por ejemplo en Harlingen, Texas, nos están escuchando, en Laredo y en la The University of Texas Pan American. Y por supuesto vamos a saludar también a quien nos sigue en las oficinas de Radio Universidad Veracruzana, como lo son a Berito, nuestra secretaria vespertina, y a María Luisa también, la otra chica que se encarga de recibir todas las llamadas y de atender a todo el público que llega a las oficinas de Clavijero 24, también a nuestro administrador Ícaro Juárez, y por supuesto a todo el personal que hace posible que la transmisión de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo de los conciertos que transmitimos todos los viernes, lleguen hasta la señal donde usted pueda captarnos. Bueno, le comento, déjeme darle un poco de la historia de estos chicos. Por ejemplo, el caso de Elías Manso, que es un chico que tiene apenas 13 años, le comentaba. Él es hijo de un pianista también connotado, que es Antonio Manso de Nes. Y Antonio Manso de Nes, déjeme decirle que fue condiscípulo nuestro en la Facultad de Música y ya entonces era destacado como estudiante. Él terminó la licenciatura en la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana. Todavía se quedó aproximadamente 7 años en Xalapa, Veracruz, dando clases en la Facultad de Música y en el Instituto Superior de Música, antes de irse a París a hacer una maestría y un doctorado. Actualmente él es docente en la Universidad de Zacatecas y justamente él inició a este chico, Elías Manso, que tiene 13 años, desde los cuatro años, pues seguramente ya escuchamos a Elías Manso decir al respecto cómo fue su introducción en el ámbito pianístico, y tiene que ver porque pues, evidentemente él veía a su padre tocar y estudiar todos los días, de tal manera que la música de alguna manera lo atrapó de una manera inconsciente. Y aunque tuvo dos intentos por dedicarse al piano, finalmente hasta el tercer intento es cuando ya despunta el talento heredado por su padre. Y nos da muchísimo gusto que el hijo de un compañero nuestro, estoy hablando de Antonio Manso Denés, Elías Manso, pues esté pisando tierra jalapeña, donde su padre abrevó los primeros estudios en el piano, que destacó como pianista joven, que después se quedó como docente de la Facultad de Música y del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, y después haya abierto sus alas para irse a otros destinos y ser un ejecutante, un maestro destacado ahora en la Universidad de Zacatecas. Evidentemente también el caso de Raquel Fisk, que como le comento es hija de Zaira Meneses, esta chica también muy muy talentosa en el ámbito de la guitarra clásica, que se fue también a Estados Unidos y donde toca muy frecuentemente y da clases también en Boston. Bueno, pues ella hizo mancuerna no solamente musical sino de vida con Elliot Fisk, y de esta reunión pues nace Raquel, quien desde muy pequeña también se le ven las dotes del talento musical que tiene, solo que Raquel decidió irse por el piano y justamente viene a Jalapa, donde es digamos el génesis del ámbito musical en lo que ellos abrevan. Me refiero a Elías Manso y a Raquel Fisk, que de alguna manera tienen una raíz musical aquí en Jalapa. En el caso de Raquel Fisk, aparte de que es hija de Zaira Meneses es hija también de Nelly Pérez, quien fue hace muy poco tiempo asistente de la dirección de los titulares de la Sinfónica de Jalapa. Entonces, si nosotros vemos todo este contexto, pues evidentemente la música está presente en las vidas de estas personas, y sobre todo ahora en chicos tan jóvenes que están tocando obras, déjeme decirle, muy muy difíciles, muy importantes. Lo que vamos a escuchar, por ejemplo, con Raquel Fisk, justamente, que es quien inicia la jornada musical de esta noche, es el concierto para piano y orquesta número 2, opus 22, de Camille Saint-Saëns, con los movimientos andante sostenuto, allegro scherzando y presto. Después del intermedio tendremos el concierto para piano y orquesta número 3, opus 26, de Sergei Prokofiev, con Elías Manso, quien es el chico que le empecé a comentar al principio de esta transmisión. Y después tendremos ese concierto maravilloso de Maurice Ravel, que es el concierto en sol mayor, con los movimientos alegremente, adagio assai y presto, esto en la interpretación de otro Nobel pianista, Rajiv Bernal. Pero ¿quiénes son estos chicos? O sea, ¿qué cartas de presentación tienen que de alguna manera han sido programados para tocar con la institución sinfónica más antigua del país? Pues en el caso de Rajiv Bernal, él hizo sus estudios de piano bajo la dirección de la maestra Carmelia Goila en la Escuela Vida y Movimiento Lindio Lisni de la Ciudad de México, de la que egresó con honores, y egresó tocando el concierto para piano número 1 de Ludwig van Beethoven. Luego realizó cursos de perfeccionamiento en Austria con Hafez Barbashai, y como solista se ha presentado con las Orquestas Filarmónicas de la Ciudad de México, la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Querétaro, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Sinfónica Orin Yolispli y la Sinfónica del Estado de Hidalgo. Fue ganador en el Young Artist World Piano en Minnesota, lo que le valió un contrato para tocar como solista con la orquesta. Participó en la banda sonora de la película A la Mala, para la cual grabó el concierto para piano número 2 de Sergei Rachmaninoff. Imagínese esta partitura monumental de Sergei Rachmaninoff, que es el concierto número 2, y que de alguna manera se comenta que para tocar a Rachmaninoff uno debe tener antes que todo mucho bagaje existencial. En el caso que nos ocupa, pues Rajiv Bernal seguramente tiene todas estas posibilidades técnicas y nos daría mucha curiosidad escuchar ese concierto si existe la grabación. Raquel Fisk, como le comentaba, que es, digamos, otra de las chicas que interpretará el piano esta noche, pues siempre la ha acompañado, hija de músicos, comenzó a tocar el piano a los 4 años, estudió con Valentina Lass en el Conservatorio de Nueva Inglaterra y recientemente con el eminente pedagogo Niva Fried. El virtuoso catalán Moisés Fernández Vía y en clases magistrales con el maestro Lanfranco Marcelletti. La belleza de su tono e impresionante musicalidad la han traído invitaciones a actuar en importantes salas como el Jordan Hall de Boston o el Carnegie Hall de Nueva York y el Grosser Saal en Salzburgo. Realizó recientemente una gira por varias ciudades importantes en China como Hangzhou, Taikang y Shanghái. Y por sus interpretaciones de Beethoven y Brahms, ganó en el año 2015 el primer lugar en el concurso Bay State Piano Competition. Y en el caso de Elías Manso, quien nació en Zacatecas, es hoy en día uno de los pianistas jóvenes más reconocidos en México. Como le comentaba, heredó el talento musical de su padre, el pianista Antonio Manso de Nez, quien estudió la licenciatura en piano en la Universidad Veracruzana y que actualmente es profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, este chico, Elías Manso, hizo su debut como solista en el marco del Festival Cultural Zacatecas 2013, presentando el estreno nacional del concierto para piano número 2 de Alexander Pescanov. Imagínense, si eso fue en el 2013 y ahora tiene 13 años, estamos hablando que cuando tenía 10 estaba presentando el concierto número 2 de Alexander Pescanov, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Zacatecas. En julio de 2016 fue becado para participar en el International Keyboard Institute Festival en la ciudad de Nueva York, donde tomó clases con diversos maestros de la talla internacional, como lo son Jerome Rose, Ilya Yukushev, José Ramos Santana, Nina Lekulk, Yuri Kim y Dmitry Rachmanov, entre muchos otros. Pues bueno, esto es justamente lo que se presenta el día de hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, tres muy jóvenes pianistas. Y escuchemos en primer término entonces a Raquel Fisk, pero vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti para que nos explique. Buenas noches a todos, es un placer tenerlos aquí. Hoy es una noche muy especial. Yo hace algunos años tuve la idea que me gustaría hacer una noche con jóvenes talentos de este país, porque para talentos de todo el mundo este año una selección de jóvenes talentos para cruzarnos, que fueron 10 seleccionados de altísimo nivel que la van a empezar a escuchar ese semestre hasta el próximo y el próximo año. Pero naturalmente tengo mucho cariño por ese instrumento porque fue el instrumento donde empecé la música y acompañó a muchos pianistas. Vamos a escuchar hoy 3 pianistas de edades muy diferentes, uno de 13, otro de 16 y otro ahora de 21. Esos pianistas ya los conozco hace 2-3 años, que vengo acompañando la vida que están haciendo en el piano. Nuestra primera pianista, Raquel, que tiene 16 años. Raquel es hija del arte. Su papá y su mamá son músicos guitarristas. Su mamá mexicana, su papá americano. Aparte que su papá es profesor de la universidad donde hice yo la maestría hace 25 años. No me reconoció con un vídeo naturalmente. Es que tenía la cara un poco más joven. Pero de cualquier manera, nos encontramos aquí después de muchos años. Qué bonito ver el trabajo que están haciendo con esta niña, y es una parte que es una niña inteligentísima. Y después tenemos uno de 13 años, que lo veo acompañando hace 2-3 años. Elías Manso es hijo de un pianista también, Antonio Manso, jalapeño, que ahora vive en Zacatecas. Y justamente, incluso su papá fue solista con la orquesta, como la mamá de Raquel, que es guitarrista, también fue solista con la orquesta. Y vengo acompañando también a Elías, que ya tocó con la UNAM, con la Nacional, con la de Jalisco, que ya empezó una vida. Es un chico muy rápido, muy vivo, y que me da gusto poder tenerlo así, porque se siente grande y me puede decir que la primera vez en Jalapa fue conmigo. ¿No? Después, Por último tenemos Rashid Bernal. Rashid no viene de una familia de músicos. Atención, su mamá sí viene de una familia de músicos, su abuelo era guitarrista, pero su papá es médico, pero Rashid hace 2 años me escribió un WhatsApp, le he dicho, me gustaría tocar para usted. Yo vengo de México desde un tiempo. Y claro, como de poder el piano. Ahora ya tengo una beca completa, hacemos concursos aquí, Raquel está empezando una carrera muy bonita. Así que tenemos 3 conciertos muy bonitos, incluso el primero es un concierto que tengo con su cariño, porque yo hice una maestría en piano, y fui con este concierto que entré en mi maestría. Y después tenemos el concierto de Prokofiev, el primer movimiento del concierto número 3, que es un concierto bastante difícil. Y hacemos por último el concierto de Ravel con Raquel. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está un poco lo que le comentaba al principio de la transmisión con respecto de los contextos musicales de estos chicos que les han permitido abrevar en la música desde muy, muy temprana edad. Pues escuchemos en primer término. En primer término lo que escuchamos siempre es la afinación. La afinación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y para esto, pues siempre el concertino, que es el maestro Mikhail Medved, es quien de alguna manera inicia este ritual musical. ¿Y por qué digo que es como un ritual musical? Porque fíjese, amable audiencia, que en el momento en que el oboe empieza a dar esa nota que es universalmente conocida para las afinaciones de no solamente de las sinfónicas o las orquestas, sino todo conjunto instrumental, automáticamente se hace el silencio en la sala del público que viene a escuchar en vivo la audición. Y entonces pues se hace una atmósfera casi mística, que de algún modo la música pues tiene este poder de llevarnos a otra atmósfera emocional, como es el caso de la afinación. Entonces en este momento le puedo decir que ya todo el mundo está dispuesto, y en este momento entra Raquel Fisk, que es la primera solista de esta noche y que nos interpretará el concierto para piano y orquesta número 2 de Camille Saint-Saëns con los movimientos Andante Sostenuto, Allegro Scherzando y Presto. Es Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Escuchemos. Acabamos de escuchar el concierto para piano y orquesta número 2, opus 22 de Camille Saint-Saëns, con los movimientos andante sostenuto, allegro scherzando y presto, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de su titular Lanfranco Marcelletti, y la interpretación como solista de Raquel Fisk en el piano, uno de los jóvenes, muy muy jóvenes, que son solistas de la organización sinfónica más antigua de nuestro país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Raquel Fisk, que llega nuevamente al escenario para agradecer la ovación de la que es objeto después de esta interpretación magistral de este concierto, que déjeme decirle, muy difícil, el concierto para piano y orquesta número 2 de Camille Saint-Saëns, y que hasta hace poco tiempo estas obras, como pueden ser los de Camille Saint-Saëns, o el concierto para piano y orquesta número 3 de Sergei Prokofiev, o el concierto en sol mayor de Maurice Ravel, eran reservados justamente para pianistas que ya tuvieran una larga, larga, muy larga trayectoria como ejecutantes de obras de gran calibre. Y sin embargo, esta noche se está rompiendo esta tradición o esta creencia, puesto que los jóvenes que van a escuchar, como es el caso de Raquel Fisk, que ya le hemos escuchado en esta primera parte del concierto, pues han tocado estas obras monumentales con toda la solvencia musical que se requiere. Y escuchamos justamente al público cómo se le entrega a Raquel Fisk en esta interpretación. Nosotros le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, por el 90.5 de frecuencia modulada, también por la red en www.v.mx/radio/transmisión, y nosotros volvemos en unos minutos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. ¿Alguien trae un programa de la Sinfónica, please? ¿Un programa? Tres, dos, uno, si estamos aquí. Cinco, cuatro, tres, dos. Buenas noches, buenas noches. A ver. Entonces, dos, estamos aquí. Gracias, amigo. Ya se fue. ¿Qué está haciendo? Ah, es cierto. Bueno, le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna, la Sala de Conciertos Tacna, XHRV Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en el 90.5 de frecuencia modulada, y estamos justamente esperando a que alguno de nuestros jóvenes solistas venga a platicar con nosotros con respecto del concierto de esta noche y de los cuales ellos son protagonistas. De acuerdo, estamos transmitiendo en vivo y vamos a platicar con... Muy bien. Pues como les comento, tenemos a Elías Manso, y nos da muchísimo gusto que esta noche nos acompañes en este concierto memorable de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Fíjate que en el principio de la transmisión comentábamos que a tu papá lo conocemos desde hace mucho tiempo porque fue condiscípulo nuestro en la Facultad de Música. Ya desde entonces era un chico pianista muy reconocido, y nos da muchísimo gusto que ahora tú estés donde tu papá inició los estudios musicales en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy feliz de que ya, bueno, de tener la oportunidad de tocar con una orquesta como esta. Es una experiencia muy bonita porque, bueno, todos los músicos son de gran nivel, todo es diferente, la sala, el piano, todo es, bueno, sí, muy feliz. Fíjate que existía una creencia en la cual, por ejemplo, obras monumentales como la de Ravel, como esto que escuchamos de Camille Saint-Saëns, o sea, Sergei Prokofiev, quienes ejecutaban estas obras debían tener un bagaje no solamente musical y técnicamente bien hecho, sino también un bagaje de vida. Sin embargo, ¿tú tienes cuántos años? Yo tengo 13 años ahorita. Sí. Y ahora vas a interpretar el concierto en sol mayor de Maurice Ravel, que implica tener una solvencia musical excelente. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso en este sentido. Bueno, yo voy a tocar el Prokofiev, y yo supongo que desde que antes no escuchaba mucho Prokofiev, la verdad, más bien no lo conocía. Mi papá me enseñó este concierto, me gustó mucho, y de ahí más o menos he estado escuchando a este compositor. Me gusta mucho su música, es un compositor que puede ser algunas veces entre malvado, incluso sarcástico. Es muy bonita su música y muy contento. Pues muy bien, pues te dejamos porque parece que tú inicias la segunda parte del concierto, entonces te dejamos para que vayas a tu camerino. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a los jóvenes de la Facultad de Música como tú que están apenas iniciando su carrera musical? Bueno, mi único mensaje sería que, bueno, que si les gusta, porque si no te gusta, déjalo, porque no... Eso es muy malo, ¿no? Que no te guste, que estés obligado. Pero, bueno, la música es algo muy bonito, algo que se tiene que disfrutar. Si no se disfruta, no es música. Y sí, bueno, que trabajen muy duro, que va a costar mucho, mucho, mucho. Pero si trabajan y trabajan, van a hacer lo que ellos quieran. Pues muchísimas gracias por estas palabras para Radio B. Gracias a ti. Bueno, queremos platicar ahora con otro de los chicos que esta noche nos acompaña, que es Rajit Bernal. Hola, Rajit. Bueno, comentábamos, parece ser que hiciste tu conclusión como pianista con el concierto número 1 para piano y orquesta de Beethoven. Así es, sí, yo estoy. Muy bien. Ahora, el hecho de, digamos, irte con Maurice Ravel después de un periodo de Beethoven ahora, y que implica tener una solvencia musical y una solvencia técnica, ¿cómo abordas a Maurice Ravel en este concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Bueno, yo creo que este concierto es obviamente muy, muy distinto tanto técnicamente como musical a Beethoven. Justamente es otro tipo de género, podríamos llamarlo así. A mí me emociona muchísimo por la habilidad rítmica que el mismo compositor quiso aplicar a este concierto y el estilo jazzístico que quiso incorporar a la música sinfónica y de concierto. Es muy impactante y sus shocks eléctricos, sus ataques o impresiones que quiso dar a través de esa música es lo que a mí me emociona bastante, y por eso es que quise montar este concierto que me apasiona muchísimo. ¿Y del segundo movimiento qué nos dices? El segundo movimiento es completamente otra cosa, es contrastante al primer y tercer movimiento, una pieza, pues es casi tres piezas completamente distintas. Es muy lírica justamente y la disfruto muchísimo porque es muy, muy tranquila, muy solemne, es una atmósfera muy rica que se siente al momento de tocar. Qué bueno. ¿Qué te parece nuestra sala y la Orquesta Sinfónica de Jalapa? La sala me sorprendió muchísimo. Yo vine hace unos 3 años con el maestro Lanfranco a que me escuchara precisamente, y no estaba todavía completamente terminada. Ahora la acústica es excelente, de verdad, el rebote, la forma en cómo está construida y la proyección del sonido es muy, muy favorable, igual para en cuanto al público y para nosotros como músicos que lo podemos disfrutar. Pues muy bien, pues te agradecemos muchísimo estas palabras para el público de Radio Universidad de Veracruzano. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Bien, pues les recomiendo que estamos transmitiendo en vivo del Centro Cultural Tlacná, y ahora vamos a platicar con la primera ejecutante de esta noche, que es Raquel Fisk, y quien es muy querida por estos lares, ya que su abuelita Nelly Pérez fue mucho tiempo la secretaria adjunta del director titular de la Sinfónica de Jalapa, y también es hija de una muy querida amiga nuestra que es Zaira Meneses. Y bueno, ahora, ¿qué implica el hecho de estar en Jalapa, digamos, donde familiarmente hay unos nexos musicales muy importantes? Sí, bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, se siente, bueno, estar aquí se siente increíble, la verdad. Se sentía como un sueño ahí arriba. Me encanta estar en el escenario. Es la primera vez que toco con orquesta, entonces estoy tan agradecida que me han dado esta oportunidad, y además para ver mi familia. No he venido aquí en 3 años, entonces no los he visto en mucho tiempo, y como vivo ahí en Boston no me da chance de verlos, entonces estoy muy contenta. Muy bien. El hecho de abordar este tipo de obras monumentales para piano implica, digamos, como otra concepción de la música propiamente dicha, porque estas grandes obras tan monumentales, tan relevantes, eran solamente, digamos, escogidas para quien tuviera ya un bagaje musical amplio y de vida, no para jóvenes tan nobles como tú. ¿Qué ha sido esta experiencia? Bueno, la verdad es que cuando yo estuve hablando con mi maestra, ¿qué concierto voy a tocar? Me dice, bueno, no sé, ¿qué quieres? Y yo, pues algo de Mozart, ¿no? Algo bien lindo, bien dulce y ya. ¿Por qué no Sassoon's concierto número 2? Y yo, ¿qué? Y que bueno, pues luego lo oí y me enamoré con la música. Me encanta Sassoon's, es increíble. Entonces, yo creo que la verdad, si tú tienes el pasión por serlo, tú lo puedes ser, o sea, da igual. Yo he visto gente muy pequeño haciendo este concierto y gente que tiene 70 años haciendo este concierto. Entonces, yo creo que sí es difícil, pero bueno, con trabajo uno puede ser todo, ¿no? Muy bien, Raquel, pues te agradecemos mucho estas palabras para Radio Universidad de Veracruzana y nos da muchísimo gusto que estés esta tarde con nosotros. Y bueno, por supuesto, no me quiero ir sin antes saludar a esta querida amiga nuestra que es nuestra querida amiga guitarrista Zaira Meneses, quien justamente hace 2 años, con un mes, con un día, el 8 de mayo, estuviste tocando el concierto de Aranjuez en esta sala. Fue ya karma, ¿no? Ya se escucha karmático eso, ¿no? Es un placer estar aquí con la familia, estoy aquí con mi esposo Elio también, y pues no lo puedo creer, es un sueño hecho realidad que mi hija siga enamorada de la música y luchando con la música, es de veras un orgullo muy grande y me siento muy contenta, ¿no? Qué bueno, y sobre todo que su primer concierto con orquesta haya sido aquí. Eso me parece que tiene una honda significación, no solamente como músico, sino como en el ámbito de la familia, ¿no? No, mira, esto fue su debut por primera vez con orquesta, porque ella está tan ocupada con su escuela pública allá en Boston y haciendo otros concursos de piano como solista, ¿no? Entonces, como por primera vez tocando con orquesta estaba, y con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, no cualquier cosa. Entonces ella me dice, mamá, Lanfranco es increíble y la orquesta es increíble, mamá, no he escuchado una orquesta tan buena. Y mira que vivimos en Boston, que la orquesta allá es también fantástica, pero no tiene el como que la pasión y el amor que tiene esta orquesta, ¿no? El sonido. El sonido latino de Bravade. El sabor. Muy bien, y bueno, no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para entrevistar rápidamente a Elliot Fisk, que es quien esté guitarrista y me está escuchando, seguramente va a estar envidiando el hecho de estar aquí enfrente de un personaje tan connotado y tan reconocido como Elliot Fisk. Hello, Elliot. Hola, ¿cómo vamos? ¿Qué te parece nuestra sala? ¿Qué te parece la Orquesta Sinfónica de Jalapa? ¿Cómo ha sido el nexo familiar en ese sentido? Yo me he sentido en la gloria aquí, obviamente, con la familia, y con la familia más grande, que es la familia extendida, que es el pueblo de Jalapa, y la orquesta, que ya obviamente tenemos una relación muy, muy, muy íntima con esta orquesta y con su sonido y todo. Y me alegro mucho de esta sala, que es la primera vez que yo la veo. Yo tocaba en otra sala antes, cuando yo tocaba con la orquesta. Y me encanta esta sala, tiene excelentísima acústica y por supuesto la pasión y la calidad absolutamente profesional de la orquesta, que está conocida en todo el mundo. Entonces, un placer de escuchar eso en vivo. Tú que estás en Austria y en otros lugares de Europa, ¿hay algún referente que tú digas, esta sala no le pide nada a ninguna del mundo? Para mí es una sala muy bonita, especialmente por la acústica, que es, yo he estado en varios sitios durante los ensayos que Raquel tenía con la orquesta, y se escucha igual de cualquier parte de la sala, y es simpática, es abierta, es algo que da la bienvenida a todos que vienen, y entonces estoy encantado de ver que los recursos económicos han existido para hacer la sala finalmente que merece esta orquesta magnífica. Estoy yo muy contento por la sala. Muy bien, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Evidentemente viene tu hija a tocar con la Sinfónica de Jalapa y bueno, qué bueno que estés aquí, que te haya gustado. Muchas gracias, un placer siempre venir a Jalapa. Muy bien, pues Elliot Fisk, excelente guitarrista internacionalmente reconocido, y bueno, pues también nos otorgó unas palabras. Nosotros vamos a regresarnos a la cabina de la radio para seguir con la jornada musical de esta noche. Nosotros vamos a transmitir en vivo . Nos recuerdo que estamos en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, Radio Universidad Veracruzana. Estamos muy emocionados, ¿verdad? Porque déjeme decirle que ver a nuestros queridos amigos, por ejemplo, Zaira Meneses, con su hija como solista, el hijo de un gran amigo nuestro también, que es Antonio Manso de Nez, quien es ahora docente en la Universidad de Zacatecas. Realmente tiene, es muy grato poder escuchar el resultado de los años de esfuerzo que se requieren para ser músico. No solamente es, digamos, la vocación, sino también todo lo que implica estar miles y miles de horas aprendiendo una técnica para poder tener finalmente un resultado que sea decoroso para la audiencia. Sobre todo, hablemos por ejemplo de las obras de Johann Sebastian Bach, que estaban escritas justamente en aquel momento para un instrumento que era el clavecín, y que no tenía el pedal de sostén como lo tienen ahora los pianos, o como se le llamaban los pianofortes, de tal manera que para poder hacer un ligado de una nota a otra, pues no había mucha manera. Y en cuanto a los estilos, pues la música barroca no podría ser una dinámica con diminuendos o con pianos o pianísimos, puesto que el mecanismo del clavecín no daba para eso, o los instrumentos de aquel entonces. Sin embargo, técnicamente hablando, pues se requería también de muchos esfuerzos personal, de un compromiso bastante, ¿cómo decir? Pues un compromiso de vida que implica ser músico, y de poder interpretar y de poder conocer la música de otros compositores, los estilos, y que ahora justamente culminan en una nueva visión musical. Por ejemplo, nos decía Raquel que cuando le hice la pregunta y usted escuchó de que, bueno, tocar estas obras monumentales siendo tan jóvenes, ¿qué les implicaba? Porque tener una solvencia musical técnicamente hablando, pues implica muchos, muchos años de estudio. Y en el caso del chico de 13, pues digamos, si la carrera de pianista dura aproximadamente 10 años, pues estamos hablando de que algo está pasando, que se está cortando, pues digamos, esta brecha o esta creencia en que uno pensaría que abordar los grandes compositores, como pueden serlo Rachmaninoff, Tchaikovsky, o el caso de esta noche como Ravel, Prokofiev o Senzó, pues se requiere quizá del hecho de estar en el ambiente musical con la familia, en el cual, digamos, uno, si es muy pequeño, empieza a abrevar técnicamente cómo se mueven las manos o cómo se aborda el instrumento. Y aunque esto queda, digamos, de una manera no consciente, pero yo creo que el aprendizaje justamente empieza desde ahí, cuando uno tiene tan cerca algún ejecutante que es comprometido, como es el caso de Raquel, quienes sus padres son muy buenos músicos, muy buenos guitarristas. En el caso de este chico, que es el hijo de Antonio Manso, Elías Manso, quien también, pues desde muy pequeño seguramente habrá escuchado horas también y horas escuchar a su padre tocar técnica, tocar escalas, tocar algunos preludios, algunas obras obligadas para que la técnica pianística pues realmente se afiance en el ejecutante. Y me parece que en ese sentido tienen una ventaja estar en el seno musical, y que de alguna manera pues es como natural, o sería como natural, que ellos pudieran emprender la aventura musical cuando ya tuvieron pues toda esta información, aunque no haya sido de manera formal, pero sí constante, en un contexto familiar que les dio la oportunidad. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la sala de conciertos Tlacna, Radio Universidad Veracruzana, por el 90.5 de frecuencia modulada, y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Ya pasó el intermedio, ya la voz oficial de la sala de conciertos Tlacna ha dado la indicación para que el público asistente ya pase a sus sitiales y se dispongan a escuchar la segunda parte de este concierto, pues un concierto bastante especial, un concierto sui generis, diría yo, porque en muy pocos conciertos se tocan tres conciertos para piano, ¿no? Por lo regular, usted sabe que los conciertos están, digamos, constituidos por una obra pequeña, que puede ser al inicio una obertura, después el concierto propiamente dicho, del instrumento que se haya escogido y de la obra y del compositor, y al final culminarían con una obra ligeramente más larga, que puede ser una sinfonía, algún poema sinfónico, en fin. Pero en el caso de esta noche que nos ocupa, pues tenemos justamente tres conciertos para piano. Y también vimos, ahora que estábamos haciendo la entrevista en la sala de conciertos, vimos a muchos pianistas jóvenes, a muchos maestros de piano también, y que de alguna manera pues es un hito, le digo, no es común que de pronto se programen tres conciertos para piano en una sola noche, de tal manera pues que estamos como de plácemes por haber escuchado en primer término a Raquel Fisk interpretar el concierto de Camille Saint-Saëns para piano y orquesta número 2. Y lo que vamos a escuchar a continuación es a Elías Manso con el concierto para piano y orquesta número 3, opus 26, de Prokofiev, de Sergei Prokofiev, El Andante Allegro. Esto es lo que vamos a escuchar en la interpretación de Elías Manso. Y vamos a concluir el concierto con el concierto en sol mayor de Maurice Ravel, que déjeme decirle, si me lo permite, es uno de mis conciertos para piano preferidos, porque como lo comentaba este chico, tiene otro tipo de lenguaje, pero el segundo movimiento, déjeme decirle que es muy lírico, muy poético, realmente rompe, digamos, con los dos movimientos, el que le precede, el Alegremente, y luego el que finaliza, el Presto. Y vamos a escuchar aquí a Rajit Bernal en el piano, y con esto vamos a concluir la jornada musical de esta noche. Déjeme decirle de Elías Manso, ya se lo comenté al principio, pero quiero reiterárselo. Él nació en Zacatecas y es hoy en día uno de los pianistas jóvenes más reconocidos en México. Y como lo habíamos dicho, pues heredó el talento de su padre, el pianista Antonio Manso de Enés, quien, hay que decirlo, es egresado, orgullosamente egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Aquí se quedó una temporada dando clases, y no solo en la Facultad de Música, sino también en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, y después se fue a París a estudiar unos posgrados, y finalmente cuando regresa a México, pues se regresa para quedarse en Zacatecas. Aunque hace poco tiempo también estuvo aquí como solista de la Sinfónica de Jalapa, y bueno, ahora sigue sus pasos su hijo Elías Manso, que déjeme decirle, ahora que lo estábamos entrevistando, mide aproximadamente como unos 60, tiene rasgos todavía infantiles y tiene voz, esa voz como de patito de adolescente todavía, y nos da mucha ternura, pero evidentemente seguramente lo vamos a ver crecer, porque así tiene que ser cuando uno de pronto aborda ese tipo de obras tan impresionantes, tan monumentales, tan llenas de un bagaje de vida de los compositores, en manos de un chico de 13 años. Seguramente lo vamos a ver crecer en el escenario, y evidentemente será una experiencia de vida maravillosa, no solamente para él, sino para todos los que tenemos la fortuna de estar ya en los micrófonos transmitiendo para ustedes, o ya en las butacas del Centro Cultural Tlacna. Bueno, pues ya vemos que se están acudiendo al escenario los músicos que faltaban a ocupar sus sitios. Escucharemos la nota ritual que de alguna manera creará la atmósfera necesaria para que tanto los músicos como las asistentes presten la atención debida y la intención debida y la actitud debida para poder escuchar como se merece, como se requiere, a estos compositores y, por supuesto, a la organización sinfónica más antigua del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y la que nos ha ocupado ya desde hace muchos años hacer el esfuerzo para transmitir su quehacer, su noble quehacer, hacia todos los ámbitos donde llegue la Radio Universidad Veracruzana. Mándenos un mensajito, tenemos un teléfono de WhatsApp para que nos diga cómo está llegando la transmisión, cómo se oye nuestra señal en allá donde usted nos está escuchando. Es el 044-2281-0404-77. 2281-0404-77, por si usted gusta enviarnos algún comentario con respecto a la transmisión de esta noche, de este concierto que es memorable en sí, porque solo son tres conciertos para piano, tres autores que vamos a escuchar con el instrumento que en este momento nos ocupa, que es el piano, en la interpretación de tres ejecutantes bastante jóvenes. Escuchemos entonces el concierto, el movimiento 1 del concierto para piano y orquesta número 3, Andante Allegro, de Sergei Prokofiev. Radio Universidad Veracruzana, en vivo desde el Centro Cultural Tlacna. Pues qué más elocuencia que la ovación del público, que se desborda por la interpretación de Elías Manso en el piano, pianista de 13 años, interpretar el primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 3, opus 26, de Sergei Prokofiev, y vemos cómo los aplausos hacen que vuelva justamente al escenario para agradecer pues su desempeño musical. Si esto va a ir en crescendo, yo no sé lo que va a pasar cuando terminemos de escuchar el concierto en sol mayor de Maurice Ravel, en la interpretación de Rajit Bernal en el piano, y que será justamente lo que culmine la jornada musical de esta noche. Pero vemos de nuevo a Elías Manso regresar justamente al podio y al titular, por supuesto, Lanfranco Marcelletti. Agradecer también el aplauso, la ovación tan nutrida de esto que es casi mágico. Evidentemente uno no puede dejar de conmoverse ante la ejecución tan magistral de un ejecutante tan joven, tan joven, 13 años que tiene Elías Manso, y que justamente pues dará mucho de qué hablar en el futuro próximo, puesto que ya tiene también una agenda muy nutrida. Tenemos entendido que va a ir a Estados Unidos próximamente, ha estado en otras salas importantes del país. Seguramente también Rajit Bernal, quien es el chico que dará cuenta en unos minutos más del concierto en sol mayor de Maurice Ravel, con los movimientos Alegremente, Adagio Sai y Presto. Pues bueno, el público que se dará cita esta noche, o que se ha dado cita esta noche en la sala de Cuchos Tlacna, se irá muy complacido, muy conmovido, porque de verdad verlos tan jóvenes desempeñarse con tal maestría en un instrumento que no es fácil, que es el piano, pues evidentemente da como una certeza de esperanza de que las nuevas generaciones están brindando, y brindando mucho y muy rápido, por lo menos en el ámbito de la música. ¿Qué le puedo decir de este concierto que le comento que en lo particular es uno de los más bellos que vio, bueno, dentro del repertorio pianístico? Pues que Ravel abrevó mucho en otros compositores, pero bueno, ya eso ya lo platicaremos al final de la transmisión. Mejor lo voy a dejar en compañía de Rajit Bernal en el piano, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, interpretar el concierto en sol mayor de Maurice Ravel con los movimientos Alegremente, Adagio Assai y Presto. Es Radio Universidad Veracruzana, en vivo desde el Centro Cultural Tlacna. Escuchemos. Thank you. Pues bueno, escuchamos el concierto en sol mayor de Maurice Ravel con los movimientos alegremente Adagio Assai y Presto en la interpretación de Rajit Bernal en el piano con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular en esta jornada titulada Noche de Jóvenes Pianistas. Raquel Fisk, Elías Manso y Rajit Bernal han sido los chicos que han estado al frente de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa y lo han hecho decorosamente a la talla que tiene la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dado que nuestra orquesta ha acompañado a solistas de renombre internacional, nacional, y bueno, el hecho de que estos chicos jóvenes pianistas hayan estado al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues les debe ser una experiencia de vida muy, muy importante. Después de esta noche seguramente no son los mismos como ejecutantes. En el caso de Raquel Fisk, evidentemente tenemos seguridad de eso que les comento, dado que fue su debut con una orquesta sinfónica, y qué bueno que fue la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de la cual tiene algunos nexos ahí bastante cercanos, dado que Nelly Pérez, su abuela materna, fue muchos años, secretaria de la dirección, en este caso de Marcelletti. Ella se jubiló aproximadamente hace año y medio, me parece. Y bueno, Zaira Meneses, quien es hija de Nelly, quien es ahora una excelente guitarrista, también orgullosamente egresada de la Facultad de Música, y quien hizo pareja con Elliot Fisk, quien es uno de los guitarristas mundialmente importantes por su destacada labor docente y concertística. Elías Manso, ¿qué podemos decirle con este movimiento número 1 del concierto para piano y orquesta número 3 de Prokofiev, del cual también hizo una interpretación excelente? Y por supuesto Rajit Bernal, quien acabamos de escuchar hace unos minutos interpretando magistralmente el concierto en sol mayor de Maurice Ravel. Y bueno, escuchemos la ovación. Incluso los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa están de pie aplaudiendo a estos jóvenes pianistas que esta noche han dado cuenta a todo el público que asistió a escucharlos en vivo y a la audiencia de la radio. Dieron cuenta de su talento, de su compromiso con la música y de que a pesar de su juventud son capaces de abordar estas obras monumentales de Camille Saint-Saëns, de Prokofiev y de Maurice Ravel. Pues bueno, la jornada musical de esta noche ha terminado, muy fructífera, muy satisfactoria, muy llena de gozo, de expectación, de asombro seguramente de muchos quienes asistimos y fuimos testigos de esta velada musical, y seguramente también el acicate, porque déjeme repetirle que se dieron cita muchos jóvenes pianistas que estudian en la Facultad de Música y en el Instituto Superior de Música, maestros también, vimos por ahí, que evidentemente pues el hecho de ver el desempeño musical, no solamente en el ámbito local, sino lo que está gestando en las escuelas de música de nuestro país, pues evidentemente es un referente muy importante para seguir adelante y para darse cuenta de que la calidad musical que se enseña en la Facultad de Música o en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz está a la par no solamente de otras ciudades del país que tienen alguna formación musical profesional, sino en el ámbito internacional, como es el caso de Raquel Fisk, quien ha tomado clases con maestros muy importantes actualmente en lo que al ámbito pianístico se refiere. Bueno, pues nosotros le agradecemos infinitamente el que nos haya acompañado esta noche. Tenemos por ahí a un radioescucha que es asiduo a todas las jornadas de la Sinfónica de Jalapa, y me refiero nada más y nada menos que a Juan Bolaños, quien siempre está presente en las transmisiones de Radio Universidad Veracruzana. Le mandamos un gran abrazo, por supuesto. También le enviamos un gran abrazo a Ernesto Colino, y también agradezco infinitamente el apoyo en la producción al equipo de esta parte de la radio universitaria que es nueva y que encabeza Ernesto Colino. Me refiero a Antulio García, me refiero a Marisol Cruz, a Lidet Oviedo, a Alan Vallejo, también a nuestro camarógrafo Aldo Camacho, y evidentemente a todo el personal que labora para la Radio Universidad Veracruzana y que hace posible, con su compromiso, de llevar, en este caso, los conciertos de la Sinfónica de Jalapa con el mayor profesionalismo posible. Soy Francisco Aragón, le agradezco el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana, en donde habrá un concierto muy interesante. Si usted es fan de Ludwig van Beethoven, mira qué bien salió, si es fan de Ludwig van Beethoven, entonces vamos a escuchar el próximo concierto, que es correspondiente al viernes 16 de junio, la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Me refiero a que así se titula el concierto de la próxima semana. Estamos muy contentos aquí en la cabina. Y vamos a, como le comento, vamos a llevar hasta usted este concierto, que es la Cuarta de Beethoven, en la cual se interpretará la obertura Oberón de Carl Maria von Weber, de Neiro Sauro, el concierto para marimba número 2, y por supuesto para los fans de Beethoven, la Sinfonía número 4 de Ludwig van Beethoven. Bueno, pues nosotros nos despedimos, mandamos nuestros micrófonos hasta Clavijero 24 y quédense en sintonía de la Radio Universidad Veracruzana con la programación que está diseñada para su buen gusto. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Son las 10 de la noche con 17 minutos y ahora vamos a presentarles el Manhattan Transfer con algo de swing. Stop, gather round and hear my story about the times General was in town. He heard about the piano stomping up the chicken foot of right piano that was right ragged in a sky jumping wing. Oh, Jello knew the fella could play by the things he did his right hand. There was no doubt that the man would swing. When Jello demanded his name, well, the man responded, "Bigger the king." Well, Jello left the city, but he wrote a rhyme and did about a porter who was king of the stomp. Jello wrote a ditty about a fellow who could rock. This is the tune, King Porter stomp. My porter's striding, hands are flying, and all his fingers are testifying. His 2 feet stomping in ragged time. That's the feeling that is so sublime. You dig it, he's generating so much excitement. You keep forgetting just what I'm typing. And that's that fella named Porter King. This time's the essence of swing. Yeah! stomp, stomp, inside the keep on balling till we start to fall out. The flow, it's a natural one more get it. Porter, he's the king, he knows how to stomp. Then everybody that's knows that King Porter, master of how to stomp. The absolute master of stomp, King Porter, the rollicking Raja of rum. King Porter, the blink in his plug to the side of the border. Ooh, he's a King Porter, who is the king of the kings. King Porter, and constantly able to please. King Porter, and who tickles Iris like nobody living. That's King Porter, he's a man. Unloosen your shoes. Unloosen your shoes. Stop paying them dues. Stop paying them dues. Get shed of them blues. Get shed of them. Tend them blues. You don't shed them, you. Spend a quarter. Spend a quarter. Give the order. Give the order. Mr. Porter. Picture this rhythm and happiness, souls and bliss and having fun. If you can, then man, you're blooming. I'm thinking I have to paint you one. I'm gonna paint a sepia panorama so full of life. The painting will come alive, bathed in blues and full of drama. And all the swing they needed, so they survive. I've had some soul, some full of rhythm, and then some goal is to the rhythm. The big one. Oh yeah, that's what you really meant. Brown. Oh yeah, that's some study. We're putting down the study in brown. Get brown. Oh yeah, brown is the big one. Get brown. Oh yeah, that's what you really meant. Brown. Oh yeah, that's some study. Dick Warby is in the sea. Yes, sir. Hip.

when you're in my arms. I know why, and so do you. I know why, and so do you. Once a mockingbird, he was overheard singing out a word to a cattle herd. All you bovine creatures, dig what I'm laying down. All you sinners, drop everything, everything. Let the melody and the harmony ring. Let it ring. Lift arms up to heaven and sing. Ring a ding, sing your cymbals. Won't you sway and sway? What a thing. Start with clapping your hands all about. All about. Don't be silent, let the Lord hear you shout. Shout it out. And just let the music come out of your style. Sing your cymbals. Won't you sway and sway? Check it out. Beat the drift of what I'm in a world of just music. Old Scratch Satan gets his kicks. He's up to his tricks. He'll be laughing up and down the banks of that river Styx. You're so wicked, baby, and you're depraved. You can rave. It's apparent that you have misbehaved to your grave. But if you should want to be safe, just behave. Take a listen now to the bird. Stop all that chewing your cud and all that standing in the mud there. Sweet people, swing baby, chatter from your bottle, bottle. I know that everyone believes that cattle prodigies are like a scene. Hard blowing, listen, one nigga blowing hell of the show. If you sing, you gotta swing. But remember that the day will come when you will be just taking a lick. Folks, you know it's me. So dig the music of the swinger's feet. Before you swing around your feet, that's a little too dark. Still, it is true, we got bread for such a little time. Mrs. Mockingbird, I must say you haven't heard that the friendly bellowing swing of our friends the cows has a chill away from your garden to Fuller. It's ever spending every day just sneaking around to lift another limb. You scratch work on the cow tone, so when they get up to blow, they blow up out of bone tone into the home zone. The treaty birds are always singing away and never giving up a thought of what you say. We cows do shed and take the most of our day. So when we start settling into play, we could say our move is an array of what we've always known to be the best and only way to play. What we need to say before the band will let you sing. We will turn your hands up. You gotta get yourself to swing like the feet are set. So your horn can blow. We'll sing a load of doing even thinking. That's the way to swing. So set your mind upon a tone. When you're shaking all alone, and you will have a cornerstone like the bass trombone. Blow your horn and take a bow. We'll let you swing and let you swing. Pythagoras would be so proud of us. Beans. Everything green. You know that I'm not whoa. silly Dean boy. I love coffee, I love tea, I love the Jamba Jive and it loves me. Coffee and the tea and the Jive and me. A cup, a cup, a cup. Blow me a slug from that wonderful mug and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drop a nickel in my pot, Joe. Taking it slow, waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea, I love the Jamba Jive and it loves me. Coffee and tea and the Jamba and me. Yeah. A cup, a cup, a cup, a cup. Boy. Gather here, come ye from far and near. Get the beat on, saints and sinners. Come one, come all. Losers, winners, answer my call. You've been looking for right here in this tent. Landing here when you see me, cause when it comes to me, something ain't nobody knows it better than me. I'm a solo, but I know that only you can like this. This is the only way to have me bleed. It's written through, Lord, you know me. I know this, I've been taken through me. And now the spirit's in me and the light's all over me. I can testify to me. Solo 19 minutos para las 23 horas y tenemos enseguida Expreso 2222. Maracao Atómico, Chicle con Banana, Precisa, y es la voz de Gilberto Gil, que por supuesto es brasileño. Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele já me deu. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o moleque! Chiquinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da favela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Fazer a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo, preste atenção, atenção, atenção. Repare se estou errado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. E louvo pra começar da vida que é bem maior. Louvo a esperança da gente na vida pra ser melhor. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Louvo quem espera sabendo que pra melhor esperar. Procede bem quem não para de sempre mais trabalhar. Que só espera sentado quem se acha conformado. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem estiver me escutando, atenção, atenção, que me escute com cuidado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvo agora e louvo sempre o que grande sempre é. Louvo a força do homem e a beleza da mulher. Louvo a paz pra ver na terra. Louvo amor que espanta a guerra. Louvo a paz pra ver na terra. Louvo amor que espanta a guerra. Louvo a amizade do amigo que comigo há de morrer. Louvo a vida merecida de quem morre pra viver. Louvo a luta repetida da vida pra não morrer. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que

gente de agora, se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e dois e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar, do tempo vai dar, do tempo vai dar, menina, do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal. Oh, menina, de água e sal. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue, entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Oh, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e dois e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222.